vuelve a ti. Reúne a 6 hombres y marcha hacia la casa del sol. Busca en las colinas la salvación que se acerca.